Me molesta tener que medir el tiempo. Me molesta tener que dar explicaciones. Me molestan las fechas, las personas, los hechos con los que calculamos quién éramos antes, lo que éramos antes de ser lo que somos ahora. No quiero darle un nombre a las cosas, ni medirlas, ni darles un espacio de donde no puedan salir. Lo único que quiero es poder decir aquí cosas que no decía en otro sitio. Ya veréis que me he sido infiel, diciendo que me molesta dar explicaciones y dándolas nada más empezar. Es solo para que queden las cosas claras. Este es mi sitio y ya está. remember what I told ya? Will you remember what I told ya? Will you remember what I told ya? Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Este espacio, este lugar, este programa de radio, de música, poesía y conciencia. Ya sabéis, todos los martes, aquí en Radio Municipal de San Javier, en el 90.3 de la FM, donde los niños del planeta jugamos a esto de hacer radio, compartir con vosotros un poco de música, unas palabras, unos textos casi siempre robados que encontramos en los bolsillos, reflexiones, noticias, bueno, todas esas cosas de las que nos gustan hablar y nos gustan oír hablar. Saludar muy cariñosamente a toda esa gente que está aquí a orillas del puto mar menor, pasando aún un poco de frío, pero sin dejar de tener ilusión, que es el motor del mundo. Y como quien no quiere la cosa, comenzamos el año con mal pie, pero con muy, muy buenas intenciones. Ya sabéis, aquí en el sótano siempre tendréis un lugar donde descansar. Empezamos bien con historias de los W. La canción se llama así, Tú y tus historias. Competirán con diamante, hago un rap sin igual, con un micrófono y un pasaporte, R de rumba en el corte, chica, tal vez me canse de Hola, soy Laura, me suena tu cara, ¿cómo te llamas? R de rumba. Y bueno, ¿por dónde te mueves? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Rap solo, rap solo. Ah, tú eres del grupo ese, eso. ¿Te apetece tomar una copa? Vale, pero yo no soy de las que beben cerveza, ¿eh? Champán. Podemos tomarlo en mi casa. Podríamos pasar un buen rato. Yo sé cómo. Sé cómo. R de rumba. Tú y tus historias. R de rumba. Tú y tus historias. R de rumba. Tú y tus historias. R de rumba. Tú y tus historias. Ven aquí, anda, que te vas a enterar. Llevo salvándote días y me molas. Despacito. Qué bueno. Sí. No te he preguntado si te gusta la nata. Con seguridad. Sí, más rápido. No tan rápido. Así. Píllame el punto, tío. ¡Los condones! ¡Oh, qué bueno! Sé que te gusta. ¡Oh, si llego a saber esto, no espero tanto tiempo! Sí. ¿Cómo vas, tío? Yo... ¡Ah! R de rumba, tú y tus historias. R de rumba, tú y tus historias. R de rumba. Tú y tus historias, R de rumba. Tú y tus historias. Qué bueno, cabrón. Dysfunction of the system. A dysfunction of the government, a dysfunction of the system, a dysfunction running my street. It's all our fault, the way that it is today. A dysfunction. How could I wish to be a happy? No digas que no. Cuando miro sus ojos, sabiendo que lo que veo no es real, no me importa en absoluto creerme todas las mentiras que haga falta. En el país de las maravillas, cómeme o bébeme, también debería tener manual de instrucciones, porque cuando hablamos tengo la sensación de que me dice que debo de estar cerca y que debo estar lejos, las dos cosas a la vez. Y normalmente me habría cabreado mucho, me habría tocado los cojones. Pero esta confusión me agrada, me excita. Mis ganas de sexo y de protección también aumentan. Miro sus ojos, sabiendo que lo que veo no es real y que lo que ve tampoco lo es. Y solo consigo excitarme más, desear más, pero aún sé extinguir el bien del mal. Así que no hago nada. Intento sonreír. Y me alejo cuando sé que sobro. Me acerco deseando un buen recibimiento. Y la mayoría de las veces no está tan mal. Tengo ganas de escapar. Cuando mi cabeza es prisión, tengo que decirte otra vez que no puedes vivir sobre te digo vámonos, cuando tengo que decirte. Y este que escuchamos es M, un cantautor que en sus comienzos fuera más folk de lo que hemos escuchado, pero que este, su primer trabajo, su primer disco long play, que presenta mediante la compañía Creaciones Malatesta Records, se llama Ojos de Coral, y la canción que acabamos de escuchar se llama Cabeza a Prisión. Digo que es el primer disco que tiene porque antiguamente, antes, él había sacado una maqueta también con mucha calidad, con muy buen sonido, con unas letras, muy en su estilo poético, folk, pero que se quedaba en eso, en maqueta, se llamaba incrustado en el escaparate del No Propósito. Bueno, a M lo conocimos en Valencia el pasado mes de noviembre con la buena noticia de que vendría a esta zona a tocar a principios de este año, como ya decíamos, pero ha tenido que retrasar su concierto a mayo, a principios de mayo, a 11 de mayo, si las fechas no se cambian, si no hay ningún contratiempo. El concierto de San Javier no ha podido ser posible, el que se iba a realizar en el pub La Gruta, aquí en San Javier, pero el de la sala Underground en Dolores de Cartagena parece ser que sí se va a llevar adelante. Seguiremos informando y seguiremos escuchando a este músico, a M. Vamos a seguir oyéndolo, pero en su maqueta que hemos mencionado antes, en el escaparate del No Propósito. Mucho más que ayer, y mi amor se ha convertido en dolor y hiel. Estas palabras quebradas las pronunciaba ella mientras él la miraba sin poder comprender. Levantó y sin mirar hacia atrás salió de allí por la puerta de atrás. Mientras ella veía cómo su amor desaparecía bajo sus pies, notaba cómo el suelo se hundía. Seguir viviendo sin él, pensaba ella, sin poder contener. Las lágrimas que ahora surcaban su piel y que perforaban su corazón. Pensar en el ayer, pensaba ella. El presente es un vertedero sin ti, pensaba ella. No sé cómo voy a volverme a inventar, pensaba ella. Pensaba ella. Pensaba ella. pasamos de un músico valenciano de M a una formación más cercana. Ellos son TAS, que son las siglas de Te Acompaño en el Sentimiento. Y como ya presentáramos hace ya unos meses, su primer disco llamado La Realidad, y dando debida cuenta de sus conciertos, que la verdad es que no son pocos, y eso siempre agrada, la música en directo, y sobre todo si es de un carácter muy directo como es el rock español, el rock urbano que se gasta esta gente de TAS. Y esta es la sintonía que da comienzo a su disco La Realidad, que grabaron el pasado año y que van paseando allá por donde les dejan, que la verdad es que no son pocos los sitios en donde hemos podido disfrutar de su magnífico directo. Vamos con uno de los temas que más son tarareados en sus conciertos, La Noche. Siempre un saludo para el personal. Noche, a la fiesta, a los colegas y a las risas y pasarlo bien. La noche, el corte número 7 de este disco llamado La Realidad, de los pachequeros TAS. Tenemos noticias sobre ellos y una entrevista pendiente que les haremos dentro de dos miércoles. Ya sabéis, dentro de dos miércoles, TAS aquí en el sótano para que nos hablen de este, lo que es su primer disco autoeditado, con lo que son sus proyectos actuales y sus próximos conciertos, proyectos, grabaciones y demás cosas que están en sus cabezas, en proyecto para hacer. Decir que tenemos varias noticias. Una buena noticia es que el próximo día 12 de febrero tocarán en el Fraggle Rock de los Alcázares, un concierto que no hay que perderse en esa sala, reciente sala abierta de los Alcázares, donde hay muy buena música y muy buen ambiente. La Fraggle Rock la encontraréis muy cerquita de la playa, cerca de lo que es la base militar de los Alcázares, a dos calles del Búho, de la famosa sala de fiestas El Búho, pues por allí no tiene pérdida. Recomendable al 100% desde aquí, desde el sótano. Muy buena gente quien la lleva y muy buen ambiente el que allí se respira, entre otras cosas. Y otra noticia sobre TAS, que han sido clasificados en el concurso RPM del Coyote, del pub El Coyote del puerto de Cartagena, y que tocarán allí el próximo 6 de febrero. Lo que decía, están tocando mucho, cosa que siempre nos alegra. Vamos con otro tema de TAS. Este le da título al disco, La Realidad. Extraña, vivir engañado y no saber lo que te pasa. cosas que acaban y otras que empiezan. De palabras prohibidas que el tiempo se lleva. Un dolor que me entra cuando te alejas. Cuando te... Te acompaño en el sentimiento. Ya decíamos, rock español con influencias de grupos muy, muy buenos. Esto ya nos sonaba más a rock duro, rock radical en castellano. Ya sabéis, TAS, las próximas citas, el 6 de febrero en el Pub Coyote en Cartagena y el próximo 12 en Fraggle Rock en Los Alcázares. Putos políticos del mundo entero, siempre a la orden del puto dinero. No nos dejáis ninguna otra salida que hacer del miedo nuestra forma de vida. Putos infetiles, corren a iniles, prostituyéndose de campanilla, justificando lo que otros deciden. Putos estómagos agradecidos. Siempre trapicheando con los votos para cagaros en nuestra miseria, viviendo alegremente de nosotros, siempre a nuestro servicio. ¡Vaya agenda! Vela trae floja, títeres de Marte. Si traes pilas o vienen aparte, pero tengo una duda que me pone malo. ¿Sois de madera o es que vais de palo? ¡Ríos todos a la mierda! Ladrones escondidos, siempre al calor del sol que más calienta. Cada vez que sacamos la cabeza, mandáis la policía y nos revienta. Cuando la muerte es mejor que la vida, salen las ratas de la alcantarilla. Cuando la desesperación estalla, llega la hora de la venganza. ¡Tiros todos a la mierda! ¡Estamos hartos de corrupción! A veces que las cosas no fueran como son, pero es un error. Las cosas son como son, porque así tienen que ser. Hay que saber esperar. Y también hay que saber moverse sin equivocarse de momento. Esperar no significa estarse quieto, sino actuar en el momento adecuado, utilizar tu tiempo para otras cosas, para las cosas correctas, las cosas que te llenan. Uno. ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? Preguntó a la bella niña, un simpático chaval. ¿Tienes pensado algo especial? Aquí llevo algo que seguro que te puede interesar. Porque en mi casa podríamos estar. No temas nada, soy un muchacho formal. Pues como dos somos dos, he traído una cosa que acaso nos puede unificar. avanzar, sortear, recibir, aprender, disfrutar, comprender, unificar, olvidar, avanzar sin parar de aprender, sentirse bien, sentirse bien. Uno. Hola guapo, ¿cómo estás? Le dijo una chica a un muchacho especial. Pareces un guillo diferente, algo en ti destaca y te sitúa por encima de la gente. Quizás quieras venir y compartir la noche conmigo. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Pues como dos somos dos, he traído una cosa que acaso nos puede unificar. Unificar. Cuando estés haciendo lo que estés actuando, lo importante es el cómo tu mente realiza la vida de un modo valiente. Ser humano puede ser un infierno, ser humano puede hacerse aburrido y eterno. Y no seas primo, está en tu mano reír sentado encima del firmamento y sentirse bien, sentirse bien. Uno. Sentirse bien, sentirse bien, sentirse bien. Estos son Super Skunk con su primer disco que se llama así, como ellos, como la marihuana. Super Skunk, año 96, sacaban este trabajo con Cool Records, un precioso trabajo con un sonido muy personal, muy, muy de buen rollo. Mezclaba funk con rock, con muchos sonidos, con muchos ritmos. Un grupo ya desaparecido, una pena, porque la verdad es que repasando estos últimos días su discografía, pues la verdad es que tienen una calidad de letras muy buenas, un sonido muy personal, muy currado, y el mensaje, la verdad es que es encantador, es muy altivo, muy positivo. Esta canción se llamaba Uno y la letra pues me encanta porque es el ofrecimiento de una persona a otra persona, algo que no debemos olvidar. Y siguiendo con su discografía, vamos al año 99, 3 años después, a su disco Planeta Azul, ya con Lolly Jackson Records. Este disco tiene la segunda parte, bueno, o lo que yo creo que es su segunda parte de esta canción, y se llama Dos. Si yo me encuentro bien, si tú también, si no hay nada alrededor, si no hay nada mejor, ¿por qué intentar disimular? Si no hay nada que ocultar, donde hay dos, sobran los demás. No puede parar, no puede esperar, y hay que cogerlo y dejar de pensarlo, subirse o bajarse y dejar de esperarlo. No sé qué es lo que hiciste ayer, tal vez no lo quiero saber, quizás no necesito más y ya estoy donde quiero estar. Para que nos salga bien, aunque nos pueda hundir, nos puede hacer flotar. No hay nada que temer, no hay nada que perder, no hay nada peor que lo que pudo ser y no. no hay respuesta que no puedas entender sin pensar por qué, sin decir que no, solo estar aquí y hacer lo que es mejor. Yo quiero ser el afortunado que estaba a tu lado cuando más os necesitaba. Es parte de ti y es parte de mí, lo hicimos los dos y lo vamos a compartir. Estoy aquí para mal o para bien, confía en mí, yo confiaré también. Yo quiero ser el afortunado que esté a tu lado. Yo ya lo he pensado bien, yo ya lo he pensado bien. Es parte de ti, es parte de mí, lo hicimos los dos y lo vamos a compartir. Estoy aquí para mal o para bien, confía en mí y yo confiaré también. Yo quiero ser el afortunado que esté a tu lado. Yo ya lo he pensado bien, y yo ya lo he pensado bien. Pensado bien, porque iba por el mundo andando sin rumbo, iba dando tumbos, contando los segundos. Y hoy camino bajo el sol, sé dónde estoy, cada paso que doy me acerca a donde voy. Iba por el mundo andando sin rumbo, iba dando tumbos, contando los segundos. Y hoy camino bajo el sol, sé dónde estoy, cada paso que doy me enseña a ser quien soy. Mucho que me gustaba cómo decías mi nombre mientras follábamos. Sentía que me llamabas y que me necesitabas. Yo quería acudir a ti. Daba todo lo que soy por un rato. Te lo daba. Es injusto que no aprecies todos los regalos que te hice. Porque yo no me doy a cualquiera. Y mi cuerpo también era un regalo. Un regalo para ti. Quizá el mejor que he dado nunca. Y tú solo me llamabas cuando follábamos. Y solo me miraste a los ojos cuando follábamos. Disfrutar a veces hace daño, a veces el dolor se puede disfrutar. Piensa siempre en las consecuencias, porque todo es una cuestión de prioridades. Y si eliges dormir antes que compartir conmigo esta noche, eso será cosa tuya. No sabrás lo que te pierdes, pero yo sabré lo que he ganado. Porque disfrutar a veces hace daño, pero yo esta noche que me niegas. Disfruto del dolor que me crea verte dormir, sin importarte lo más mínimo, lo que hago yo en tu cama. Saturday afternoon, Saturday afternoon, when your head is feeling fine, you can ride inside our car. I will give you caps of blue and silver sunlight for your hair. And all that soon will be is what you need to see, my love. Won't you try? Won't you try? I know around about and everywhere sunshine instead of snow. Times can change, but what I say is true. All is real. I'll come through for you. I'll come through for you, my love. Won't you try? La tibia caricia de no saber dónde estás, la duda de si esta soledad encontrada debe ser tiroteada por voces y voces, o ha de ser acunada como uno de esos seres que nadie conocía antes y ahora todo el mundo quiere. El misterio de si hay que tener, si hay que temer lo desconocido, o te vas a entregar al felino placer de la confianza por el resto de tus horas. Todos, todo, todos son palabras, como las vallas publicitarias que dejamos atrás en la carretera. Thank you. labios se mueven rápido, repites cosas que ya he oído antes. Así que procuro no escucharte, porque no quiero que me recuerdes a la época en que era más feliz que ahora. Me duermo con los ojos abiertos, mirándote fijamente, como si me interesaras. Sé que cuando me despierte te habré convertido en otra persona y ya me será imposible no caer. Stay, I ain't not playing no more. We no jump, jump. We no play the role. Camino, barca fondo, historia en amor.